Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 17 de junio, a las 19 horas, se presentarán las agrupaciones Samay Aliento de Vida y Facha Guairas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Estos grupos interpretarán temas consagrados de la música folclórica latinoamericana y también tocarán pasillos, yarabís y sanjuanitos con arreglos de música contemporánea. Internacionales. Guatemala. La 12ª Feria Internacional del Libro en Guatemala se realizará del 16 al 26 de julio próximo en ese país. México será el país invitado de honor de esta cita. El programa se centrará en tres ejes: el fomento de la lectura en los niños y jóvenes, el diálogo entre mujeres escritoras y el encuentro entre creadores indígenas. La feria busca promover la libre circulación de los libros de autores centroamericanos, ya que actualmente se producen 1,000 títulos al año, por lo que se pretende con este tipo de eventos lograr un acercamiento entre el escritor y editor con los lectores. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.